Jueves 7 de enero, el amor en acción. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo. En un seminario, un profesor organizó a los alumnos de su clase de oratoria de una manera poco usual. Le pidió a cada uno que se preparara un sermón sobre la historia del buen samaritano. Uno por uno debían ir de aula en aula predicando amor y compasión por otros. Había solo un breve receso entre clase y clase, lo que obligaba a los futuros predicadores a correr para cumplir su horario. Cada uno de ellos tenía que recorrer cierto corredor y pasar junto a un mendigo que había sido ubicado allí intencionalmente por el profesor. Lo que sucedió fue una lección poderosa. Muy pocos predicadores estudiantes se detuvieron para ayudar a este hombre, especialmente los que estaban bajo la presión del tiempo, corriendo para predicar su sermón sobre el buen samaritano, casi todos pasaron de largo junto al mendigo que estaba en el corazón de la parábola. En la lección de ayer hablamos acerca de quién es mi enemigo. Hoy la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿De qué modo la respondió Jesús en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37? ¿De qué manera esta parábola se vincula con todo el tema de lo que es el verdadero amor? Además, mientras lees esta parábola, pregúntate, ¿por qué puso Jesús específicamente gente religiosa, incluso líderes religiosos, en el papel de los malos? ¿Qué lección hay allí también para nosotros? Considera estas palabras. Tuve hambre y tú formaste un club humanitario para analizar esto. Estuve en la cárcel y tú te quejaste del aumento de la criminalidad. Estuve desnudo y tú debatiste la moralidad de mi apariencia. Estuve enfermo y agradeciste a Dios por tu salud. Estuve sin hogar y tú me predicaste acerca del abrigo del amor de Dios. Tú pareces tan santo y tan cerca de Dios, pero yo sigo con hambre, solitario, con frío y con dolor. ¿Te importa? Sé honesto, ¿qué clase de cambios de estilo de vida deberías hacer para llegar a ser un buen samaritano para otros? ¿A quién conoces ahora mismo que está del otro lado del camino en el mundo del sufrimiento? ¿Cuánta muerte al yo se necesita para que trates a esta persona como a un prójimo?